habrá señales en el sol y en la tierra. Y habrá señales en la luna y en las estrellas. Señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá. Y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad. Porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y todo ojo le verá sentado en una nube con poder. Muy buenas noches, amado Padre Celestial, muy buenas noches, amado Señor Jesucristo, y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos su nombre, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Qué lindo, Señor Jesús, el poder alabar y glorificar su nombre en esta noche. Bendecimos tu nombre, amado Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. No tenemos palabras como agradecerle, Señor Jesús, todo lo que usted ha hecho por nosotros. En esta noche elevamos este clamor, elevamos esta oración delante de tu presencia, porque para siempre es tu misericordia. Le presentamos, Señor Jesús, el altar familiar de hoy, junio 26 del año 2020. A esta hora de la noche, Señor Jesús, nos declaramos necesitados de usted. No tenemos palabras como agradecerle por esos 86.400 veces que hemos respirado, 86.400 veces que usted nos ha dado esa respiración el día de hoy. Y en cada inhalación y en cada exhalación te decimos gracias, Señor Jesús. Porque sabemos que muchas personas han perecido el día de hoy. Muchas perecieron el día de ayer y no llegaron a ver el día de hoy. Tal vez partieron hacia su presencia, Señor Jesús, antes de las 11:59 de la noche. Y nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, todavía nos encontramos en este lugar. Te presento cada una de las peticiones de mis hermanos que se unen a esta hora a orar delante de tu presencia, Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Se lo pedimos. Amén y amén. Buenas noches, estimados hermanos, les saluda la hermana María Los Ángeles Aburto. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Les invito, mis hermanos, a dos versículos específicos de la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3:18 y ahí mismo en 2 Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Padre Celestial, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Amén. Esto me recuerda, y estaba leyendo en internet y otros libros, sobre el cristianismo en el mundo evangélico. Se dice en la historia que en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó un auge en fabricación de ciertos productos, y uno de ellos fue la margarina. Pero se miraba que la calidad era buena, pero empezaron a surgir una serie de interrogantes, y muchos decían que en el proceso le echaban arsénico, algunos productos de plástico, otros decían de que pueda producir cáncer. Pasó el tiempo y se fue estableciendo este producto, porque todas esas leyes que no permitían que este producto saliera se fueron quitando el temor, se fue desapareciendo, y luego pues se podía ofrecer libremente la margarina y tenía casi el mismo sabor. Luego tuvieron un problema estos grandes comerciantes, y era el tipo de envoltura. Entonces ellos empezaron de una manera creativa a ponerlo en papel de aluminio y luego otro tipo de envoltura. El asunto es la venta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que no se puede negociar. Jesucristo no es un producto, no se puede vender. Imagínense, mis amados hermanos, el Evangelio asegura traer conflictos en la familia. Mateo 10:36. También cuando uno es cristiano e inicia en los caminos del Señor, mucha gente se burla. Porque, ay, qué loco. Yo recuerdo, al inicio de la universidad, la gente no nos soportaba. Y mucha gente aún no nos soporta. Y eso dice 1 Corintios 1:18. Vamos a traer el desprecio de la sociedad. Nos va a parecer locura para el mundo. Lucas 21:17. También va a garantizar sufrimiento, persecución a los que lo aceptan. 2 Timoteo 3:12. Por lo tanto, todos los apóstoles sufrieron persecución, tortura, a excepción del apóstol Juan, pero todos sufrieron martirio. Al mundo no le agrada este tipo de mensaje, y no es un mensaje inventado, es lo que está dentro de la palabra del Señor. Muchas personas no lo reciben. El mensaje de Jesús nunca va a ser un tema bien recibido, porque es un mundo egocéntrico en el cual nosotros vivimos. ¿Cómo hacen entonces muchos evangelistas, entre comillas, para llenar un templo, un lugar? Eso es lo que hacen, envolver al cristianismo. Una envoltura que solamente sea con los métodos propios, los métodos humanos. Y no hablar del arrepentimiento, no hablar del cambio total. Porque el cristianismo no se tiene que ajustar al gusto de la gente. Sin embargo, hay muchos que buscan al consumidor y estas personas hacen lo que manda el consumidor. Por lo tanto, la iglesia se ha apartado del evangelio para ofrecer un producto más atractivo. Y la palabra del Señor lo dice en Gálatas 1:6. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos y predicamos de la palabra, ofrecemos el evangelio como una respuesta a una supuesta necesidad. Sin embargo, no es correcto. No es correcto. No es correcto. Jesús tenía una preocupación profunda por las personas, sus necesidades. Mostró compasión física y espirituales del ser humano. Nunca trató de endulzar el mensaje para complacer a los oyentes. Llamaba a los hombres a unirse al reino y decía que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser su discípulo, en Lucas 14:33. Habló de su venida, de los tiempos que estamos viviendo. Y él dijo algo importante: no vino a ser la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, porque no agradaba a los hombres. Juan 4:34. Cuando se ofrece un cristianismo que ofrece propaganda, temas populares para complacer a la gente, ese evangelio no representa el mensaje de Jesús. Si yo me digo ser cristiano y en mi casa hay un relajo y boroto, no estoy reflejando, no puedo reflejar la vida de Señor Jesús. ¿Cómo voy a ofrecer eso a los demás si yo no cambio, si no dejo que el Espíritu Santo me guíe? No puede ser posible. Entonces, cuando muchas personas o la iglesia concentran sus esfuerzos para agradar a los que buscan y no en servir a Dios y divulgar su mensaje, promueven lo que no enseñan los apóstoles. El verdadero evangelio nunca ha sido un mensaje agradable a los incrédulos. ¿Por qué? Porque exige cambios. Ahí dice, esto significa, 2 Corintios 5:17, que todo el que permanece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida ha comenzado. Por lo tanto, debemos examinarnos y decir: bueno, Señor, quiero hacer tu voluntad. Me has quitado el velo. Quiero reflejar tu gloria. y que me parezca cada día más a usted para su gloria, no para mi exaltación, no para mi gloria. Así que, hermanos, amados y estimados hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, debemos de tener una actitud de arrepentimiento. Es lo primero. Arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores. Confesar con nuestra boca que somos pecadores. Dice Romanos 10:10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Solamente a través de Él llegamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da como garantía su Santo Espíritu de que somos de Él. Y nuestra vida va a cambiar, vamos a cometer errores, pero tenemos abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza. Esas son las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Así que, amigo, hermano, te invito a aquel que no ha confesado sus errores, su pecado, y recibir al Señor Jesús como su Salvador, este es el momento. Muchas gracias, hermano, y que la paz y la gracia del Señor Jesucristo continúe con sus vidas. Amén. Saludos a todos, estimados hermanos. Es una bendición estar con ustedes a esta hora de la noche. Damos gracias al Señor Jesucristo por esta transmisión simultáneamente en Auner García Radio y a través de este muro de Facebook de este su servidor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que iniciamos ayer a hablar y es precisamente sobre un evento que ya ha ocurrido tres veces. Y el evento se titula el arrebatamiento, porque hemos estado hablando desde el día de ayer de este tema muy importante, este tema muy interesante. Este tema tiene que ver con el arrebatamiento. Este es un evento glorioso en los planes del Eterno, que consiste en lo siguiente, y es algo súper sencillo: en llevar personas y trasladar personas de la tierra hacia las moradas celestiales. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra hace 2020 años, Él dejó una promesa Y la promesa es la siguiente. Él le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es por eso que es importante que no nos entristezcamos, que estemos siempre recordando las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Es importante, ya que cuando se traslade a las personas creyentes de la tierra hacia las moradas eternas, esto es un evento que no es nada nuevo en la historia y en los planes de Dios. Ya en el pasado ha ocurrido y habrá más en un futuro próximamente. Sígame con mucho cuidado. Y cada uno de estos eventos se realizará en su tiempo. Amén. La palabra arrebatados viene del término griego harpazo, que significa apoderarse, arrebatar, quitar de forma violenta. Y de la palabra jairia omi mai, que significa preferir, escoger, tomar a mí mismo, como lo dijo el Señor Jesucristo. También debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice el Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en Juan 14, 1, 3. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas existen. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, escucha la promesa del Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Es por eso que usted y yo no tenemos que estar angustiados. El paso de nosotros por esta tierra es un paso temporal y por el cual usted y yo no nos podemos afligir. Es más, no nos debemos afligir. Recuerde que el hombre, en su ecuación matemática, tenemos un problema y es la variable del tiempo. Pasamos 25 años estudiando. 25 años o 35 años sobre un vehículo o trabajando en nuestra profesión, ya nos dieron 60 años. Así de fácil, así de sencillo, 60 años, ¿qué te parece? Y luego ya viene el retiro, la jubilación. Pero vos le preguntás a una persona de 60 años si realmente quiere pasar a retiro, si quiere pasar a la jubilación, cualquiera te va a decir que no. Porque la segunda ley de la termodinámica, la ley del envejecimiento, la ley de la entropía, hace que nuestro cascarón externo, nuestro cuerpo físico, se vaya desmoronando, se vayan nuestras células, se vayan oxidando día con día. ¿Y sabes cuándo comienza el proceso de envejecimiento? El proceso de envejecimiento comienza cuando nosotros nacemos. Entonces, es importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. Bien, ¿por qué? Porque eso indica de que nosotros, nuestra temporalidad, porque el hombre está atado a la temporalidad, nosotros somos seres temporales. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. Recordemos que nuestra vida es cortísima y es por eso que en esta noche debemos de recordar, y esto es algo muy importante, de que el Señor Jesucristo sabía que nosotros tenemos problemas con el tiempo y por eso Él vino a darnos vida, y no solo nos dio vida, sino que Él nos da también vida eterna. Recordemos las palabras del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, inspirando a Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, ¿de dónde? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, estimados radioescucha, amigos que me están viendo en esta transmisión en vivo, es importante que nos alentemos unos a otros con estas palabras. ¿Sabe usted cuál es el arrebatamiento que estamos esperando? Es el cuarto arrebatamiento, ya que este evento no es nuevo en la historia humana. Ya ha sucedido, han sucedido tres arrebatamientos anteriores. Voy a enumerarlo. Número uno, el primer arrebatamiento fue el de Enoch. Y esto usted lo puede leer perfectamente en Génesis capítulo 5, verso 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También usted lo puede leer perfectamente en Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto Enoch y no vio la muerte. Traspuesto. Fue una transposición. Fue un traslado de aquí de la tierra hacia las moradas celestiales. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese fue el primer arrebatamiento. Vamos al segundo arrebatamiento y analicemos lo siguiente. Fue el del profeta Elías. Usted lo puede leer perfectamente en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió, escuche bien lo que dice la palabra, subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Fíjense bien qué interesante. El primer arrebatamiento, y sígame con muchísimo cuidado, fue el de Enoch. El segundo arrebatamiento que nos habla la palabra del Señor Jesucristo fue el de Elías. ¿Y cuál fue el tercer arrebatamiento? Fue el de nuestro amado Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 1, verso del 9 al 10. Se lo vuelvo a repetir. Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versos del 9 y 10. Leamos Hechos 1, 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estamos hablando de esa escena. Recuerde esa escena donde están los discípulos del Señor Jesucristo despidiéndolo. Él se está despidiendo de los discípulos y los discípulos ya sentían que Cristo lo iba a dejar. ¿Y cuál fue el hecho asombroso? Fue el arrebatamiento del Señor Jesucristo. El Padre toma al Hijo, se lo lleva hasta el tercer cielo, lo sienta a su diestra, porque sentarlo a la diestra es darle una calificación perfecta al Hijo, porque el Hijo cumplió la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo, a diferencia de usted y de yo y de mi persona, es un Hijo que hace la voluntad del Padre. A diferencia de usted y de mi persona, nosotros a veces no hacemos la voluntad de nuestros padres. Somos rebeldes, somos inquietos, hacemos todo menos lo que nuestros padres nos dicen. Pero el Señor Jesucristo no es como nosotros. El Señor Jesucristo siempre tenía en primer lugar la voluntad del Padre. Bien, y entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Ese es el arrebatamiento del Señor Jesucristo cuando él deje esta tierra. Apocalipsis 12, verso 5. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. ¿Qué le parece? Ahí tenemos el tercer arrebatamiento. Pero lo más importante de estos tres eventos que han ocurrido es que nos da una idea del cuarto arrebatamiento, que es el que usted y yo estamos esperando. El cuarto arrebatamiento será el de la iglesia, la esposa del Señor Jesucristo. Estamos hablando de los millones y millones y millones de creyentes sobre la faz de la tierra que anhelamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo esperamos. Esperamos la gloriosa venida del Señor Jesucristo a llevarnos a sus moradas celestiales. Usted puede leer conmigo 1 Tesalonicenses 4, del verso 15 al verso 18. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo nos vamos a dar aliento? ¿Cómo nosotros vamos a tener esa esperanza en el Señor Jesucristo y su retorno? Alentándonos usted y yo con estas palabras, compartiendo los versículos preciosos de la palabra del Señor Jesucristo y sobre todo de sus promesas, las promesas del amado Señor Jesucristo. En 1 Corintios, quiero invitarlo a que lea conmigo 1 Corintios capítulo 15, versos del 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y cuando la palabra del Señor Jesucristo dice no todos dormiremos, cuando Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, Pablo nos está describiendo y nos está develando, nos está quitando el velo, diciendo que no todos vamos a dormir, y dormir equivale a fallecer. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué le parece? Estimado hermano Radio Escucha, que me está sintonizando a través de Auner García Radio, y a las personas que nos acompañan en esta transmisión, ¿qué te parece que en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, pestañear, en una milésima de segundo, ¿qué te parece? Los cuerpos de nosotros van a ser transformados. Y algo muy importante que dice el Señor Jesucristo es que dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. En Juan 14, verso del 1 al 3, y con esto concluyo con la reflexión del día de hoy. Juan 14, del 1 al 3. Las palabras del Señor Jesucristo que dicen lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas existen. ¿Qué te parece? Vos y yo nos preocupamos por buscar un lugar donde vivir en esta tierra donde vos y yo somos peregrinos y extranjeros. Pero se nos olvida esa promesa tan preciosa del Señor Jesucristo que nos dice: pero en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones, muchas casas, muchas mansiones para ustedes hay. Si así no fuera, imagínate vos, el Señor Jesucristo nos dice que Él nos está diciendo una verdad, Él no nos miente. Usted y yo somos mentirosos, pero el Señor Jesucristo no nos miente. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí es donde el Señor Jesucristo está declarando una verdad absoluta. Así como en matemática, como en física, existen los cálculos absolutos, el Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Él tiene la verdad. Él mismo lo expresó de sí. En la inclusividad, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, Yo soy la vida. El Señor Jesucristo no nos dijo que iban a haber muchos caminos. Hoy en día la ciencia moderna, la psicología, la parapsicología, la medicina, todo el montón y el abanico de meditaciones que vos podés hacer y que a vos se te invita a través de las redes sociales, a través de cualquier página y a través de cualquier medio, te invitan y te dicen que la meditación es lo mejor. Te dicen que te leas las cartas, que eso te va a traer paz, que leas el tarot, que leas el horóscopo. Muchas de estas cosas, ¿verdad?, no son las que el Señor Jesucristo nos dejó. Cristo solo nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te puede llevar a vos y a mí a la presencia misma del Padre. Si así no fuera, dice el Señor Jesucristo, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué te parece? Hay un lugar para vos y para mí en el tercer cielo. Ahí hay un lugar preparado, no hecho con manos de hombre, como esta estructura, las habitaciones que tenemos terrenales, que dicho sea de paso, son temporales. Vos y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por eso no nos podemos aferrar a las cosas que vemos. Pues recordá algo que es muy importante. En Génesis, en el capítulo 1, dice, y vos lo lees tácitamente, nos dice que la materia prima de lo que vemos es lo invisible. Todo lo que se hace cuando el Padre Eterno, Dios Todopoderoso, hace la creación del mundo, Él hace lo que vemos de lo invisible. Quiere decir que la materia prima de lo que usted y yo vemos, de los materiales que podemos ver para construir una casa, fueron hechos de lo espiritual, de lo que no se veía. Por tanto, la materia prima de lo visible es lo invisible. Y el Señor Jesucristo en esa invisibilidad, ahí tiene unas moradas invisibles que no la pueden percibir nuestros órganos sensoriales. Nuestros sentidos no pueden percibir la gracia eterna del Señor Jesucristo. Es por eso que usted y yo podemos ver hacia arriba, y el Señor Jesucristo nos invita a que miremos hacia arriba, y Él nos dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque esas perecen. Termino con lo siguiente. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué te parece esa promesa del Señor Jesucristo? Tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oí esa promesa preciosa del Señor Jesucristo. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El Señor Jesucristo nos deja esa preciosa promesa y nos dice, donde yo esté, al lado de mi Padre, yo lo voy a llevar también, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. No hay otro método para llegar al Padre, solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Que en esta noche la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes. Pasen muy buenas noches y será hasta el día de mañana en la próxima reflexión bíblica a través de Auner García Radio. Continuamos con nuestra transmisión en nuestra radio en línea. Muy buenas noches. Te seguiré con mi alma, mente y corazón. Hola, bendiciones. Les saluda el hermano Germán Sánchez desde aquí, Mazachapa, sintonizando Auner García Radios. Bendiciones a todos. Muchos saludos a todos mis hermanos de la radio. Desde el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Muestra en cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. COVID-19. Protégete. Mantén una distancia mínima de 1 metro entre tú y cualquier persona que tosa o estornude, porque si estás demasiado cerca puedes respirar las gotículas de líquido que pueden contener el virus, si la persona tiene la enfermedad. Y recuerda, Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. atiende a la voz de mi clamor. Muy buenas noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo. Y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. A esta hora de la noche alabamos y bendecimos su nombre. Exaltamos, Señor Jesús, sus maravillas, entendiendo, amado Señor Jesús, que para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora de la noche te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. En esta noche te venimos presentando cada una de las peticiones, amado Señor Jesucristo, que cada uno de mis hermanos me está enviando a esta hora de la noche. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Amado Señor Jesús, en esta noche bendecimos tu nombre y te exaltamos. No tenemos palabras como agradecerle lo mucho que usted nos ha amado en este día. Amado Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de los hermanos, amigos que nos están sintonizando a esta hora de la noche, porque para siempre es su misericordia, Señor Jesús. Te damos gracias porque para siempre es su misericordia y tu verdad, Señor Jesús. En esta noche te damos gracias porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Te venimos presentando, amado Señor Jesucristo, cada una de nuestras peticiones. Amado Señor Jesús, donde tenemos alabamos y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te venimos presentando cada una de las peticiones en esta noche. En esta noche, Señor Jesús, venimos orando porque para siempre es tu misericordia. Te presentamos cada una de las peticiones en esta noche. Te presentamos a la hermana Urania. Señor Jesús, venimos orando por la hermana Urania, por el hermano Alex, por su familia, para que tu gracia, Señor Jesús, sea manifestada sobre esta familia en esta noche, Señor Jesús. Bendecimos y adoramos tu nombre en esta noche. Te pido por sus dos niños, te pido por su familia, para que tu mano poderosa esté con nosotros, guardando a nuestros hermanos, Señor Jesús, guardándolos de todo peligro, de todo mal en esta noche, Señor Jesús. Gracias te damos porque siempre estás atento, su oído hacia nosotros. Y por eso, que en esta hora de la noche, Señor Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el matrimonio de mi hermana Urania y Alex. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia y su verdad por toda la generación. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la vida de Valesca, quien te da toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Señor Jesús, en esta noche. Y venimos orando y uniéndonos al clamor de Valesca. Venimos orando, Señor Jesús, en esta noche por restauración matrimonial de mi hermana Valesca. Venimos orando por protección a su familia y te pedimos por su hijo, Señor Jesús, en esta noche, para que tu mano poderosa esté sobre la vida de mi hermana Valesca, sobre su hijo y sobre la restauración de su matrimonio, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta noche. Venimos orando, amado Señor Jesucristo, y te pedimos por mi hermana Kenia. Oramos por ella, por mi hermana Kenia, que necesita una fuente de ingreso, Señor Jesús. Usted conoce nuestras necesidades. Usted conoce, Señor Jesús, lo que necesitamos delante de tu presencia. Por eso es que oramos por mi hermana Kenia. Oramos por su trabajo. Oramos por su esposo. Oramos, Señor Jesús, para que sea usted abriéndole puertas. Porque sabemos que si usted abre, nadie puede cerrar. y si usted cierra, nadie puede abrir. Y gracias te damos, Señor Jesús, por la hermana Kenia, por su vida, por su hija, para que sea usted guardándolo de todo peligro, de muerte, secuestro, accidente, pandilleros, maquinaciones, que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. A esta te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de clamar delante de tu presencia, reconociendo que no hay nada bueno delante de nosotros, Señor Jesús. No hay nada bueno en nosotros. El único bueno es usted, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Y te venimos presentando, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, la vida de Sergio Rivera. Oramos por nuestra hermana Noemí. Oramos, Señor Jesucristo, por su hijo Adrián, por Steven. Oramos por la mamá de la hermana Noemí, nuestra hermana Isabel. Oramos por los hermanos de hermana Noemí, por su hermana Maruca, por su hermana Ruth, por el esposo de Ruth y por el hijo de Ruth en esta noche, amado Señor Jesús. Venimos orando también, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, y te presentamos a la hermana Migdalia para que tu mano poderosa esté sobre su vida, que tu gracia esté sobre ella, Señor Jesús, en esta noche, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, sea tu mano poderosa sobre ellos en esta noche. Oramos por su hermana Marta García, para que sea usted poniendo su mano poderosa sobre ella. Solo usted tiene control de cada una de las situaciones en nuestra vida, Señor Jesús. Te pido por Migdalia, te pido por su hijo Cris, oramos por su nuera, oramos por su esposo en esta noche, amado Señor Jesús. Venimos orando, Señor Jesucristo, por mi hermana Betty. Oramos por mi hermana Betty, que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Mueva a usted su mano poderosa, Señor Jesús, en esta noche, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté sobre la vida de mi hermana Betty, sobre la vida de mi hermano Pablo, sobre su hijo en esta noche, Señor Jesús. Venimos orando, venimos clamando delante de tu presencia, Señor Jesús, para que sea usted tomando control de nuestra vida, tomando control de cada situación, amado Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Venimos orando en esta noche y por sanidad de los cuerpos de los hermanos enfermos, por restauración, Señor Jesucristo, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos en esta noche. Amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, te damos gracias porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu mano poderosa esté sobre nosotros en esta noche. No tenemos palabras como agradecerte, Señor Jesús, todo lo que usted hace por nosotros, porque usted inclina su oído hacia nosotros y usted es el único que puede interceder ante el Padre por nosotros, Señor Jesús. Te venimos pidiendo, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Venimos orando, Señor Jesús. Venimos orando en esta noche por mi hermana Noemí. Oramos por su vida, para que tu mano poderosa esté sobre ella, porque ella se ha sentido mal de su estómago. Siente espasmo, siente dolor de espalda. Oramos en esta noche, Señor Jesús, por mi hermana, que ya no sabemos si tiene estrés, si es tres, si es cuatro, si es cinco, no importa lo que sea, pero tu mano poderosa está sobre ella en esta noche, en tu nombre, Señor Jesús, para que sea tu mano poderosa sobre la vida de mi hermana Noemí. Oramos por ella, para que tu mano poderosa esté sobre ella, Señor Jesús. Espíritu Santo, el Señor Jesús, oramos por ella en esta noche, para que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida y tocando cada corazón. Oramos, Señor Jesús, también en esta noche por la hermana Marta Noguera. Pedimos, Señor Jesús, en esta noche, oramos por la hermana Marta Noguera. Oramos por un trabajo para Gabriel Ella tiene una petición especial delante de su presencia. Oramos por Francisco Cepeda, su yerno. Y oramos en esta noche por la familia García Burto. Es el clamor de la hermana Marta Noguera. Oramos en esta noche, Señor Jesús, también para que tu mano poderosa esté sobre la vida de mi hermana Marta Noguera. Usted tiene control de cada situación. Amado Señor Jesús, usted tiene control de nuestra vida. Nuestras vidas te pertenecen. Nosotros somos de usted, Señor Jesús. Jamás le hemos pertenecido al enemigo de nuestra alma, que ni merece ser mencionado en esta noche, porque en este programa solo se da la gloria y la honra a un hombre y a un nombre, y ese nombre es el único nombre que merece ser exaltado, el nombre del Señor Jesucristo. Aquí ni mi nombre ni el nombre de los radioescuchas importa, aquí el único nombre es el Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta noche porque para siempre es tu misericordia. Y venimos orando por mi hermana Marta Noguera, por su oración especial, trabajo para su hijo Gabriel. Oramos por Francisco Cepeda, su yerno, y por la familia García Burto. Te presento la vida de mi hermana Marta Noguera en esta noche. Amado Señor Jesucristo, que tu mano poderosa esté sobre todos los hermanos que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Venimos orando, Señor Jesús, por mi hermano Eric. Te pido por el embarazo de Angélica. Te pedimos por el bebé que viene en camino, para que tu mano poderosa esté sobre esta pareja. Que tu mano de poder sea a ellos, guardándoles, cuidándoles de todo mal. Que tu mano poderosa, Señor Jesús, esté sobre la vida de este varón, el sacerdote del hogar. Oramos por Eric Benjamín, para que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, porque hasta aquí usted le ha ayudado a Eric, y le continuará ayudando, porque usted es fiel. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la suya, que es santa y perfecta. Oramos por Angélica, oramos por ese bebé que viene creciendo en el vientre de Angélica. Que tu mano poderosa esté sobre esta pareja, Señor Jesús. Que tu bendición, que ya está en ellos, continúe y que ellos puedan servirte, Señor Jesús, más y más cada día en un futuro no muy lejano. Cada uno con sus talentos. Oramos por el talento de Eric y oramos por el talento que usted le dio a Angélica. Ellos dos, Señor Jesús, usted lo ha unido porque usted quiere que ellos le sirvan en la casa de oración. Señor Jesús, mueve tu mano poderosa en la vida de estos dos jóvenes y en el bebé que viene en camino. Oramos por la hermana Ivania Dávila. Te pedimos por el esposo de mi hermana Ivania, para que tu mano poderosa esté sobre esta familia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos orando en esta noche por mi hermana Carolina Pérez. Oramos, Señor Jesús, y nos unimos al clamor de Carolina Pérez, quien quiere poner en oración a la joven Saraí Valladares. Su estado de salud es delicado. Ella se congrega en el lugar que visita, en la congregación de mi hermana Carolina Pérez. Sus papás son fieles servidores de la obra suya, Señor Jesús. Pero nuestra hermana Saraí Valladares se encuentra mal de salud. Por eso es que apelamos a tu gracia, apelamos a tu sanidad divina y a tu misericordia, Señor Jesús. Mueve tu mano poderosa a donde se encuentra Saraí Valladares. Enviamos la palabra de sanidad, Señor Jesús, porque solo usted tiene control de todas las situaciones en esta noche, Señor Jesús. Gracias te damos porque usted siempre nos escucha. Oramos en esta noche, amado Señor Jesucristo, y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor Jesús. Venimos orando por mi hermano Roger Sala. Te presentamos, Señor Jesús, cada una de sus peticiones. Nos unimos a él. Oramos, Señor Jesús, por la hermana, la esposa de Elmer, sus hijos, su familia y sanidad, por William Barberena, esposa, hijos y familia, David Espinosa, Sayira Salas, Raimundo, Francisco Aguilar, Lenín Valdivia, Ricardo Cárdenas, Carlos Lorío, porque tienen COVID-19. En esta noche, Señor Jesús, en su nombre te venimos presentando al hermano Marcelino González, a su esposa, te presentamos a sus hijos, nietos y familia. Te pedimos por la sanidad de mi hermano Marcelino González. Oramos por la hermana Cándida, por su mamá, por sus hijos y sobrina. Te presentamos a Ruth Navarrete. Que tu mano poderosa esté sobre su esposo y familia. Amado Señor Jesús, te presentamos a Álvaro Rubí y su hijo. Oramos por doña Lorena, Harvin Méndez y familia. Abelardo Talavera, Zaira López, Marco y sus hijos. Oramos por Augusto Mejía. En esta noche, Señor Jesús, te presentamos y oramos por restauración de la salud para mi hermano Huáscar Varela, Rosa Emilia, sus hijos, nietos y familia. Sobeida Corrales, su mamá, hija y su familia. Nuri Gutiérrez, hija y familia. Dalila, hijo, hija y nieto. Te presentamos la vida de Winston Sosa, esposa, hijos y familia. Oramos por Ronnie Gaitán, Nick Mayorga, Garney Yane, esposo e hijos. Cándida Espinosa, Carolina Morales, Juan Vance Méndez, hijo, mamá y familia. Oramos por Virgilio Obando, Señor Jesús. Mueve tu mano poderosa en cada una de estas personas. Nos unimos al clamor de mi hermano Roger Salas y oramos por protección para la familia de este su servidor. Mi hermano Roger Salas está clamando por mi esposa María Luz Ángela Aburto, por mi papá Auner Ignacio García Nicaragua, por mi hijo Auner Junior y mi niña Violetita, Señor Jesús. Te presentamos la vida de mi hermano Carlos Ignacio García Nicaragua, García Bejarán. Te presento la vida también de su esposa, mi hermana Rosario Dávila. Oramos por la mamá de Rosario Dávila, no, la hermana Nena. Oramos por Armando Amaya en esta noche. Te presento, Señor Jesús, a la hermana Nubia Gutiérrez. Te presento a mi sobrinito, también Carlitos. Te presento la vida de Nubia Gutiérrez, hija, nietos y yernos. Oramos por Mayra y familia, Eduardo y familia, Raúl y familia. Oramos por los hijos de Oscar. Te presento, Señor Jesús, en esta noche también. Y pedimos oración por los clientes que tiene el hermano Roger fuera de Nicaragua, en Estados Unidos. Oramos por Norma Pérez y familia, José Mejía, esposa, hijos y familia, César Estrada, esposa, hijos y familia, por Mario Moisés Morales, esposa, hijos y familia. Y te presento, Señor Jesús, finalmente, a la familia de mi hermano Roger Salas. Te presento a su esposa, la hermana Flor. Te presento a su hijo e hijas, nietos, nietas, yernos y nueras. Por la familia de su papá, esposa e hijo. Por la familia de su mamá, hijos, nietos y tíos y tías. Por todos sus hermanos, Claudio, hijos y familia. Patricia, hijos y familia. Amelia, hijos, nietos y familia. Para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por todos los vecinos de Villa Canadá, del andén 1 al andén número 14, por Villa Venezuela y barrios aledaños. En esta noche es la petición y clamor de mi hermano Roger Salas y nos unimos a él en esta noche. Te alabamos, Señor Jesús, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque siempre, siempre nosotros estamos tomados de tu mano y usted nunca nos suelta, a pesar que nosotros somos los que nos alejamos de usted. Amado Señor Jesucristo, en esta noche bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesús, por un programa más de este altar familiar. Te vengo presentando la vida de la tía Araceli, que nos está sintonizando en Los Ángeles, California. Oramos por ella, por mi hermano Guillermo, que es el esposo de mi tía Araceli. Que tu mano poderosa esté sobre ellos. Guárdalos de todo peligro, de toda muerte, de todo accidente, de cualquier secuestro, de pandilleros, de accidentes, maquinaciones. Que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia y tu verdad y por todas las generaciones. Venimos orando en esta noche, amado Señor Jesucristo. Te presento la vida de la tía Carmen. Que tu mano poderosa esté sobre ella. Sea usted guardándola, su salida y su entrada. Ella nos está sintonizando en Los Ángeles, California. te pido por ella, te pido por su trabajo, por sus energías, por su vida, para que sea usted guardando su salida y su entrada, sea usted librándola de todo peligro, muerte, secuestro, accidente, enfermedades, maquinaciones que hay en las calles, sea usted guardándola en tu nombre, Señor Jesús. Guarda su vida siempre en su centro, elabore en la calle, al salir y al entrar de su hogar en esta noche. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia y tu justicia es para siempre. Amén y amén. En esta noche, estimados hermanos y amigos, damos gracias al Señor Jesucristo. Y antes de dar gracias a Él, en esta noche, tengo a mi cuñado Mauricio Berríos, quien en esta noche quiere compartirnos un testimonio, un testimonio. Adelante, Mauricio, en esta noche puedes empezar con tu testimonio. Gracias y bienvenido a Auner García. Buenas noches, hermanos Radio Escucha. Este día quiero dar mi testimonio de fe. Gracias al Señor, hace 4 meses, me detectaron cálculos en mis riñones, me hicieron un ultrasonido, salía que tenía por todos lados piedra, hasta parecía que iba a vender piedra cantera. Y hoy que llego, que hace 15 días me hicieron un ultrasonido, hoy que llego a la cita con el médico, para la honra y la gloria del Señor, me sale diciendo el doctor de que no tengo ni un cálculo en mi cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Le doy gracias, Padre, por esta sanación que me has dado. Y así mismo te sigo pidiendo mi sanación total, porque ahora viene a la revisión de la próstata, que es otra situación que también vamos a salir adelante con la ayuda y la fe del Señor. Amén y gracias, Señor, por tu gloria y tu bendición. Amén. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, que Él sigue haciendo milagros. Damos gracias al Señor Jesucristo por la vida de Mauricio. El Señor Jesucristo tiene todo bajo control. Así que, ¿de qué vamos a temer? No tenemos que temer nada, porque Él tiene control de nosotros. El Señor Jesucristo nos cuida más que nosotros mismos. Nos cuida más el Señor Jesucristo, más que nosotros, a nosotros mismos. Así que en esta noche, usted y yo vamos a levantar nuestras manos al cielo. Levante sus manos al cielo y diga en esta noche, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Levante sus manos al cielo, sí. Diga en esta noche, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Diga conmigo en esta noche, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice, pero diga con fuerza, amén. ¿Y qué? ¿No han cenado? Pero si usted puede estar cenando y escuchando el programa de Auner García Radio, es que dicen un amén como que si han pasado 40 días en el desierto, en ayuno y oración, con dificultad oran. Ahora van a ayunar, vámonos. Cuando yo diga, y el pueblo del Señor Jesucristo dice, usted diga un poderoso amén, pero diga un amén con ganas. Si usted dice ese amén sin ganas, ¿cómo orará usted? A ver, vámonos. A la cuenta de tres. Ahí que se escuche ese estruendo. A ver, toda la familia que me está sintonizando, diga amén en esta noche cuando yo le haga la pregunta. Vámonos. 1, 2, 3. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice amén y amén. Y al final del libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Sí, ven y ven pronto, Señor Jesús. Diga conmigo en esta noche. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Y esperamos que vengas pronto por nosotros. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estuvo con ustedes su hermano, su amigo, Auner García. Recuerden que les he enviado los enlaces de mi página de Facebook, ¿verdad? Para que usted pueda ver ahí la prédica que dimos en vivo. Usted que puede verla, puede compartirla, puede estudiarla, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo le continúe ministrando. Así que es todo por mi parte en esta noche. Recuerde unirse con nosotros en oración el día de mañana. El día de mañana va a estar la transmisión en vivo. Vamos a estar orando a las 4:50 de la madrugada. Vamos a estar orando a esa hora delante de ese Dios grande y poderoso, el amado Señor Jesucristo. Y voy a estar orando aquí en el andén de mi casa, ¿verdad? Aquí en Vía Venezuela, con todos los vecinos. Ya a ellos ya les pedimos permiso, pues porque no quiero que digan a las 5 de la mañana. Ya les avisé, ya les pedí permiso que voy a estar orando. Y todos se van a estar uniendo a como ellos quieran, desde sus hogares, desde la comodidad de su cuarto, en su porche, si se quieren salir, ¿verdad? Cada uno de mis vecinos ya están invitados, porque necesitamos orar. ¿Cuál es el bien que nunca se nos será quitado? Es el orar. Cuando estemos delante del Señor Jesucristo, vamos a seguir orando, o sea, conversando con Él por toda una eternidad. Entonces, si nuestra vida está destinada para orar, para conversar con el Señor Jesucristo, tenemos que comenzar a practicar desde aquí, en esta tierra. Amén. Así que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Auner García, su pastor radial, deseándoles muy buenas noches y será hasta el día de mañana, si el Señor Jesucristo no ha venido. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos Radio Escucha. Buenas noches, hermanos Radio Escucha. Este día quiero dar mi testimonio de fe. Gracias al Señor, hace 4 meses, me detectaron cálculos en mis riñones, me hicieron un ultrasonido, salía que tenía por todos lados piedra, hasta parecía que iba a vender piedra cantera. Y hoy que llego, que hace 15 días me hicieron un ultrasonido, hoy que llego a la cita con el médico, para la honra y la gloria del Señor, me sale diciendo el doctor de que no tengo ni un cálculo en mi cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Doy las gracias, Padre, por esta sanación que me has dado. Y así mismo te sigo pidiendo mi sanación total, porque ahora viene a la revisión de la próstata, que es otra situación que también vamos a salir adelante con la ayuda y la fe del Señor. Amén y gracias, Señor, por tu gloria y tu bendición. Habrá señales en el sol y en la tierra. Y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá. Hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza. Temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios.